Continuamos aquí entre mate y mate, 11:37 minutos de la mañana, y teníamos muchas ganas de conversar con el diputado nacional Pablo Carro, que está en línea. Pablo, muy buen día. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Con mucha expectativa. Primero, está día de elecciones en la Central de Trabajadores Argentinos. Allí estás protagonizando una de las listas. Contanos un poquito cómo viene la jornada. Muy bien. La verdad que con bastante afluencia de votantes. Contentos porque estamos renovando después de haber hecho, creo yo, una gestión bastante importante, recuperando la central para ponerla al servicio de la pelea de los trabajadores en Córdoba. Me parece que eso ha sido importante, tan importante que hasta incluso nos permitió llevarme la lista de diputados nacionales por ese reconocimiento. Claro. Y la verdad que en unos días y un tiempo que también es bastante complejo y de pelea, por eso hemos acordado en Córdoba hacer una movilización mañana a todas las centrales sindicales, ¿no? La idea del paro para el 25 de septiembre que convoca la CGT Nacional nos pareció demasiado lejos para las urgencias que tiene nuestro país. Sí, Pablo, me quedo ahí en ese rol, después nos vamos a lo político estrictamente, por supuesto es político, pero voy a la legislación específicamente. Nosotros destacamos mucho en su momento, el año pasado, la unidad que lograron los sectores estudiantiles, ¿no? Una unidad que parecía utópica en ese momento en la Argentina, en Córdoba, de sectores que empezaban a ver lo que pasaba en la Argentina y dijeron, bueno, más allá de nuestras diferencias, nos encontramos. Córdoba está llamada a tener algunos roles, ¿no? En estos contextos argentinos. Bueno, ¿qué significa esta unidad sindical que ha marcado Córdoba y que está reclamándole también a la CGT Nacional que adelante el paro, que empiece a tener otra postura más contundente? Mira, es parte de un proceso bastante más largo que, diría yo, se inició en diciembre del 2015 cuando asumió el gobierno de Macri, ¿no? La necesidad de articular, en principio, con unidad en la acción los reclamos que tiene el movimiento obrero. Hoy no hay salida para un solo sector. Los universitarios no vamos a resolver nuestros problemas al margen de los problemas que tienen los trabajadores del INTI, de SENASA, de TELAM, de Fabricaciones Militares, de FADEA, de los muchos estatales que se han despedido, y lo que tienen los trabajadores del sector privado, que también han caído mucho los puestos de trabajo. La verdad que el problema es un problema general y que tiene que ver con una salida que es más política que sectorial. En la medida en que los trabajadores vayamos entendiendo eso y seamos capaces de articular nuestras peleas, vamos a estar más cerca de las soluciones que necesitamos. Sí. Me costaría hacer una pregunta más específica que esta, que parece muy general, pero danos una descripción de qué momento estamos viviendo. Me parece que cada uno, y hay una desorientación general, a ver qué es lo que realmente está pasando, hacia dónde va el contexto político en la Argentina. Mira, estamos viviendo un tiempo difícil, duro para los argentinos, ¿no? Eso no hace falta que se lo expliquemos, porque cualquiera que va al supermercado, que tiene que pagar las tarifas, o que va a cobrar su sueldo, o tiene que comprar medicamentos, sabe de lo que estamos hablando. Yo creo que quizá hay, me parece, que escuchando el discurso presidencial, vemos que el rumbo es el mismo, que no piensan cambiar sus políticas, que no quieren hacer atravesar ese desierto calcinante, casi diría yo que cuasi religioso y un poco mesiánica la tarea que se propone el presidente, y la verdad que la solución que necesitamos los argentinos pasa por otro lado. Hoy la disyuntiva es si el gobierno que con el gobierno de Macri y el que le sigue son gobiernos que van a estar al servicio de las políticas que define el Fondo Monetario Internacional, o si somos capaces de ir por una alternativa que busque mejorar la situación de la mayoría de los argentinos, y que es un camino completamente distinto, porque es un camino de la producción, es un camino del crecimiento, es un camino de la generación de trabajo, de aumento del consumo popular. Hoy los mercados tienen hackeado al gobierno de Macri, en parte producto de circunstancias internacionales, pero fundamentalmente del modo en que el mismo gobierno de Macri fue quitándose las herramientas que necesita para enfrentar el ajuste. Por ejemplo, si vos desregulás la entrada y salida de capitales especulativos en la Argentina, tenés problemas. Si vos le permitís a los exportadores del sector agropecuario que liquiden sus dólares hasta 5 años después de venderlos, convertís a ese sector en otro sector especulativo, porque va a traer los dólares cuando el dólar suba en la Argentina. Entonces es otro sector más pugnando por el aumento del dólar. Si a eso le agregás la apertura indiscriminada de importaciones que pone en jaque a todo el sector PYME en la Argentina y a buena parte del comercio, y lo pones a competir esos productos que se hacen en China y Taiwán, pero al mismo tiempo le dolarizás las tarifas y pones tasa de interés al 60%, hace que cualquier comerciante que tenga un cheque diferido lo pongas al borde de la crisis. Y si no se toman medidas que cambien esta lógica general, no hay solución posible para el conjunto de los argentinos. Va a haber más ajuste. La idea de tener un déficit cero el año que viene solo va a implicar recortes, más recortes en educación, en salud, en previsión social, y eso va a generar un deterioro general de la actividad económica, va a caer el consumo popular, y por lo tanto eso va a significar caída de la actividad económica, menos recaudación impositiva, y al rato de vuelta vas a tener que hacer más ajuste porque no te alcanza para pagar los intereses de la deuda. Para que tengamos una idea, sí, todo lo que recortó el gobierno en estos 2 años es equivalente a lo que estamos pagando en intereses de deuda externa en este momento. Así, no, por ese camino no hay salida. Por eso es importante entender que si no somos capaces de construir una alternativa política por fuera de los mandatos del Fondo Monetario Internacional, vamos a ir en caída libre y en picada. Sí. Ahora, eso es si miramos lo que hacen los poderes concentrados en la Argentina y el gobierno. Me parece que hay que echarle un ojo también a lo que hay en términos de resistencia sindical y social al ajuste, sí, que es mucha y es creciente a lo largo y a lo ancho del país. La movilización de Córdoba mañana reclamándole a la CGT Nacional que adelante la fecha de paro me parece que va en esa dirección. El paro para el día 13 de todo el sector educativo con movilización al Congreso, en el día que varios bloques vamos a pedir una sesión especial para declarar la emergencia educativa, nos pone en línea con esos reclamos que necesitamos, y yo creo que lo que necesitamos fundamentalmente es poder articular las demandas de la calle con lo que podamos discutir en el Congreso, porque no hay que olvidarse que para este gobierno el descontento con su política lo quieren convertir en un descontento general con la política. Yo creo que hoy dependemos de la política mucho más que siempre, porque los sectores populares no tenemos salida si no es a través de la política democrática. Claro. Pablo, y en eso, por último, pero no quiero dejar de tocar el tema, porque el otro día circuló esto que vos expresás sobre el final, que es esta especie de sueño colectivo que empieza a hablarse en las calles, a hablarse en los sindicatos, en los espacios de resistencia, que tiene que ver con la articulación de todas estas luchas. El otro día, el viernes, una masiva movilización de nuestra región, de Punilla principalmente, llegó con el punillazo a la ciudad de Córdoba, bueno, a expresarse contra la autovía de montaña. Pero en ese marco, desde el bloque que vos representás, se presentó un proyecto que tiene que ver con la emergencia ambiental sanitaria en nuestra región. Me gustaría por lo menos tu opinión sobre eso que se está viviendo, ¿no? Son temas que están absolutamente vinculados. Hoy la voracidad del capital concentrado de los negocios de urbanizaciones para sectores que quieren seguir enriqueciéndose a través de los negocios inmobiliarios, y entonces nos quieren hacer creer que hay que modernizarse y poder llegar a cualquier punto de nuestra provincia de manera rápida, y la verdad es que si no cuidamos nuestra madre tierra, nuestra naturaleza, tampoco hay salida para la humanidad en su conjunto. Entonces, al tiempo en que pensamos en mejorar la situación de los que menos tienen, parte clave de esa pelea es cuidar nuestra naturaleza. Así que a mí la verdad es que felicito la tremenda movilización. No pudimos estar ahí porque justo teníamos asamblea por el conflicto universitario. Yo creo que hay que articular justamente todas esas luchas. Me parece que hay que articular las luchas que llevan adelante las mujeres por la interrupción voluntaria del embarazo, por la educación sexual integral, por contra los femicidios. Esas peleas de las mujeres hay que articularlas con las peleas ambientalistas por el cuidado de nuestra tierra, para terminar con las fumigaciones de glifosato en Córdoba, que es una de las provincias más contaminadas, y eso lo tenemos que poner en relación con los reclamos de los trabajadores en la defensa de sus derechos y los reclamos por una mejor educación y una mejor salud para todos. Son aspectos que son tan muy combinados. Si somos capaces de articular, creo que entonces podremos presentar una alternativa política en Córdoba también, que piense de conjunto en la defensa de los cordobeses, las cordobesas y de la tierra en la que vivimos. Bien, Pablo, bueno, te dejamos porque es una mañana cargadísima de cosas, pero volvemos a charlar prontito para tener también alguna evaluación de lo que pasa en el Congreso. Hay muchos temas pendientes y temas que van a enfrentarse próximamente. Te mandamos un fuerte abrazo de acá. No, gracias a ustedes, un abrazo grande, Fede. Hasta luego. Ahí estaba Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba, del Frente Córdoba Ciudadana. Y en día de elecciones, se está produciendo en este momento las elecciones sindicales de la lista que representa a Pablo Carro, lista 10, dentro de la CTA, donde, bueno, lleva a Pablo Carro precisamente como secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Vos te crees que la magia olvida?